comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, voy a presentarles hoy al dúo brasileño conformado por Arthur de Faria, pianista, compositor, productor musical, arreglista, investigador y periodista brasileño, y a Pedro Longes, cantautor brasileño, ambos nacidos en Porto Alegre, Brasil. Los dos también tienen una extensa trayectoria y han unido sus talentos para presentar su álbum debut Canciones con Drama. El álbum, que dura 24 minutos y consta de 7 pistas, captura la intensa energía de su actuación en el escenario. Desafía la convención de género al entrelazar voces en portugués y español con piano, mandolina, el resonante bombo legüero y sintetizadores, creando un sonido que es tanto íntimo como épico. El repertorio abarca diversas épocas y fronteras, con nombres como Noel Rosa, Fernando Cabrera, Alessandra Leão y Ayo Stoll. Además, presenta letras póstumas de la laureada con el Premio Nobel, la poetisa chilena Gabriela Mistral, lo que subraya sus profundas raíces e innovación audaz. Este trabajo incluye la participación de artistas invitados como Miriam Faria en violín, Natalia Melo Sá en spoken words, Ernesto Fagundes en bombo legüero y André Vicente en piano. Escucharemos entonces a Arthur de Faria y a Pedro Longes desde su disco Canciones con Drama del 2025, una muy particular versión del guitarrista, cantante y compositor de música popular uruguayo Fernando Cabrera, la canción El tiempo está después. A Lupe se abre ao meio, encontra Belvedere. O trem saúda lá de baixo com apitos de tristeza. Aquelas filas infinitas saindo da central. O calçamento foi tapado, mas tuas pedras seguem ali. A primavera nesse bairro se chama solidão. Se chama gritos de ternura pedindo pra ficar. E abre logo, tá chovendo, já não vão se apertar tuas lágrimas nos meus bolsos. Trocaste o moletom. Um dia nos encontraremos em outro carnaval. Teremos sorte se aprendemos que não há nenhum lugar, que não há porto, cais ou barco que possa dissolver no esconderijo do que fomos. O tempo está em haver. La calle y un perro allá en medio, encuentra Valdevere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de central. El empedrado está tapado, pero allí está, la primavera en el que el barrio se llama soledad, se llama gritos de terror, pidiendo para entrar, y en el apuro está lloviendo, ya no se apretará, mis lágrimas en tu bolsillo, cambiaste de saco. Jupes raya al medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas, saliendo de central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo. Ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos. Cambiaste de sacón. Un día nos encontraremos en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les presento a Made Kuti, destacado músico nigeriano conocido por su contribución al afrobeat como multiinstrumentista, compositor y arreglista. Nacido en una familia con un legado musical significativo, es hijo de Femi Anikalapu Kuti y nieto de Fela Kuti, lo que resalta su conexión con la rica tradición musical de Nigeria. Se formó en el Trinity Laban Conservatoire de Londres, donde perfeccionó su habilidad en varios instrumentos, incluyendo el saxofón, la trompeta, el bajo y el piano. En 2021 lanzó su álbum de estudio titulado Forward, que refleja la intención de expandir los límites del afrobeat. Además, ha sido parte de la banda Positive Force, liderada por su padre, lo que le ha permitido profundizar en su herencia musical. En 2025, Made Kuti regresa con su nuevo álbum titulado Capítulo 1, ¿De dónde viene la felicidad?, que promete ser una obra audaz e introspectiva. Este proyecto explora el verdadero significado de la felicidad en un contexto global caracterizado por la desigualdad, la desinformación y la desconexión cultural, lo que sugiere un enfoque crítico y reflexivo en su música. Escucharemos a Made Kuti desde su álbum Capítulo 1, ¿De dónde viene la felicidad?, del 2025, su tema Our Own. After high, after high, after high, for break. sorrow. We'll protect him, he's our own. Canto y la palabra.